Nos fuimos, Yankee 212. Voy a matar 10 pájaros de una sola bala. Oh, que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Tonto, me mantengo alerta. No era necesario hacerte una respuesta. Pobre de él, nadie lo toma en cuenta. Vienes cantando desde los 90 y tus canciones ni siquiera las representan. Como un niño coge tu paleta. Desesperado necesito una muñeca. Dile que cuando Lele no se meta. Que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Cada quien elige su destino. Tú y tu crew fuera de mi camino. Carro prestado, color vino. Antes éramos cool, buenos amigos ahora me envidian. No sé por qué, porque yo ni siquiera me he cogido a tu mujer. Todo apretadito, se ha visto como gay. Saco una plena, le doy la 100. Que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Que me tirarán, eso quería. Un buen cantante, no una porquería. Para pegarse diciendo tonterías, vamos a la pulpa y te compro chuncherías. Te conocen por un negro ordinario. Soldando oro, poco es tu salario. No sé quién te engañó. Has tomado una mala decisión. Lo mío reggae danza, lo tuyo reggaetón. En la tarima, él no tiene show. Sé que te falta experiencia. El día que me muera, mi lírica te la dejo de herencia. Eso quería. Se lo advertí al Big Daddy. Yo soy el papi de tu mami. Para el mundo. Está corriendo la bulla en el barrio. Carlos Tutti sin comentario. Anthony Boren sonándome en la radio. Saludos a los desquiciados. Lunático. El Ghetto You. La Julia. La Ceiba. Para el mundo. Conmigo nunca van a poder. Somos los Lele. Mamá te queque. Hablando tanto pupu, no sé por qué te duele. Mundo Urbano. Rola 504. Talento Catracho. Mr. G. Yankee, el papi de tu mami. Aña, aña, aña, aña, aña.